entregues tu cariño. Mis ilusiones, mis poemas de amor, serán mil mares de adoraciones hacia tu corazón. De tus pimpines la esclavo seré, como son del mundo todas las cosas, siempre a tus caricias yo admitiré. Aleluya, dulce mujer hermosa, siempre a tus caricias. Yeah.